yo vi a un pinto que trazaba una escultura muy morena. Y luego la contemplaba y decía con mucha pena, qué lástima que sea tan mala. Y piando me decía, no me vaya a coger, deja que yo acabe mi cría. Pa' no ver tanta mentira, Dios, que es tan poderoso, debía de hacer un mundo nuevo. Porque tan mala es la vida, que solo impera el dinero. Se diga lo que se diga.